Bueno, estamos en contacto con Gonzalo Moreira, dirigente nacional de los trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, Gonzalo. Buen día, buen día. Por las dudas, una aclaración. Sí. Dirigente regional. Bueno, dirigente regional. Perfecto. Bueno, Gonzalo, contanos acerca de esta declaración de preconflicto del sindicato. Bueno, nuestro sindicato, que somos los trabajadores del BPS, nos declaramos en preconflicto por una multiplicidad de temas. Entre ellos, lo más importante, que hace ya 2 años que estamos reclamando, es la falta de personal. Tenemos que se han ido en el entorno de 800 personas de 2020 para acá y se han repuesto menos de 200. Tenemos una gran cantidad de población trabajadora nuestra que está con causal jubilatorio y que de un día para el otro podría vaciar aún más el Banco de Previsión Social. También tenemos problemas con los insumos. Los insumos, que son insumos de trabajo, como son las impresoras, los escáneres, hasta los toners para las impresoras, escasean en todas las oficinas y estamos en una situación en la cual entre 10 y 15 funcionarios usan una sola impresora activa que está funcional, porque tenemos más de un tercio de las impresoras rotas completamente y sin reparaciones, sin insumos para arreglarlas. También tenemos problemas con las modalidades de trabajo que se está implementando, que se hace que las personas accedan a los derechos a través de la web exclusivamente para muchos trámites. Lo que hace que hay muchas personas que no tienen posibilidades de hacerlo. Internet no es gratis en este país. Y hay personas que no tienen la capacidad o el conocimiento, la capacidad técnica, si quiere tener una computadora en su casa, ni el conocimiento, porque sabemos también que hay una brecha digital gigantesca, que siempre lo que hace es que las personas más vulnerables sean las que tienen menos posibilidad de acceder a la tecnología y a los conocimientos para usarlo, ¿no? Tenemos cambios de reglamento internos que son bastante regresivos y que solo buscan la penalización de los trabajadores. Nos van a arruinar las carreras funcionales de ascensos horizontales y verticales porque se está sancionando ahora cosas que antes no, con faltas administrativas. Te sigo contando, pues son un montón si querés. Sí, contame, sí. Bueno, tenemos también problemas y deficiencias gravísimas en los concursos internos y externos de ingreso al banco y de concursos dentro del banco, con unos procedimientos que están beneficiando solamente a personas que están desempeñando las tareas, y en el BPS nosotros no elegimos en principio a dónde vamos a ir a trabajar ni a qué área. Ahora los concursos internos premian a la gente que tuvo la suerte de ingresar justo en el área que se está concursando. Y para darte un ejemplo claro, por ejemplo, la persona que haya trabajado en el archivo de los tantos archivos que tenemos en BPS, jamás en la vida podrá aspirar a una jefatura o una supervisión que no sea la del archivo mismo. Esto nunca se había dado. Lo que se hacía era que la prueba de conocimiento era la que definía en su gran mayoría el puntaje que la gente tenía junto con la psicolaboral, donde se demuestra la aptitud de los trabajadores para tener un puesto, ¿no? Tenemos también el problemita de la modificación de licencias que la Oficina Nacional de Servicio Civil, de las licencias médicas, está planificando para todo el sector público. Que lo que hacen es, ellos dicen que es una equiparación con el sector privado. En el sector privado sabemos que los trabajadores, cuando se van a seguro por enfermedad, cobran menos de sueldo, ¿no? Los trabajadores públicos teníamos el beneficio, que no es beneficio, sino que fue un derecho conquistado, con el cual se paga la totalidad del sueldo. Lo que nosotros insistimos es que la equiparación de derechos no se puede realizar para abajo siempre. Esas modificaciones de licencia ya van a estar operativas para toda la Administración Central y en breve se vienen para el BPS también. Tenemos gravísimos problemas con la Administración también en cuanto a que se admita y se acepte lo que por ley corresponde, que es la negociación colectiva, que es la participación de los trabajadores en los procesos de trabajos del banco, lo que pueda hacer a todo lo que es la salud laboral, en todo lo que es elevar propuestas para mejorar la atención a la ciudadanía. Y todo este combo de problemas lo que genera en la última instancia son problemas operativos. Realmente no tenemos capacidad operativa para dar abasto con la demanda de la población, pero no de ahora. Ya hace 2 años que estamos intentando y que recorrimos todos los ámbitos de negociación para plantear los problemas que están habiendo, el tema de la falta de personal, el tema de los insumos. Es increíble que un organismo público no tenga ni siquiera las impresoras operativas y toner para esas impresoras para poder imprimir un recibo. Permitime que te pregunte, esta situación, hubo ahora en estos días un llamado por el cual sí. Dice que van a ingresar 500 funcionarios. No sé cómo es el procedimiento, yo sé que es un poco pesado y lento en el Estado para el ingreso de los funcionarios. No sé cuánto puede llevar un llamado de 500 personas para que entren. ¿Este año entrarán? Mirá, el último llamado que hubo masivo, que fue el de año que inició en el año 2018, llegó hasta diciembre de 2022. Su validez. Lo que te cuento también es que este llamado que se realiza de 500 y pico de funcionarios fue publicado los últimos días de diciembre, conjuntamente con otro que llamaba para 7 localidades específicas del interior. Sí. Y se choca con el llamado que estaba vigente hasta el 31 de diciembre para cargos y puestos administrativos en BPS. Entonces teníamos una situación anómala y completamente extraña en la cual habían 3 llamados diferentes para el mismo cargo, cada uno con especificidades distintas en cuanto a la selección y las bases de lo que eran los concursos, pero estamos hablando que BPS ya había realizado un llamado masivo en 2018 cuya lista de prelación tenía todavía 1.500 personas a espera con todas las pruebas salvadas para poder ingresar. O sea, este ingreso se podría haber hecho efectivo en cualquier momento de 2021 o 2022. Lo que cabe entender o cabe suponer acá es que fue una decisión política en la cual no sé si querían que hubiera un concurso por el cual entraran 500 funcionarios que no hubiera sido hecho por este gobierno. Lo otro que se me ocurre pensar también, que haya una especie de, se me ocurre a mí porque soy muy mal pensado, ¿no? Pero que una especie de represalia contra los trabajadores del Banco de Previsión Social por la lucha que están llevando adelante en contra de la reforma jubilatoria. Sí, ese es un tema que nos ha recibido golpes de todos lados. Ahora esta última semana, por ejemplo, tenemos a un integrante del Parlamento diciendo que habría que eliminar el BPS. O sea, realmente, cuando uno se mete con esos temas, cabe esperar eso también. Lo que sí tenemos cierto es que desde el año 2015 que el Banco de Previsión Social no repone su vacante en totalidad. Desde el año 2020 se agrava completamente el panorama con la eliminación de vacantes masiva, que con una reposición de trabajadores que se suponía debía ser de 3-1, que cada 3 que se fueran entrara uno, sí, y ni siquiera se ha cumplido eso. Bueno, eso está pasando prácticamente en todo el estado, ¿no? Pero sí. pero que no funcionen las computadoras, que no haya tóner para ponerla a las impresoras, es un combo, como vos decías, de problema que no les pasa a todos, ¿no? En este caso me parece que hay una algo más que eso. Sí, por si acaso, las computadoras andan, lo que no andan son las impresoras y los escáneres. Bueno. Y lo que tenemos también que te cuento es que estamos a las puertas de que se apruebe la reforma jubilatoria, con la cual nosotros estamos luchando, obviamente. Sí. Pero eso lo que genera es un aumento considerable en la cantidad de personas que van a concurrir a BPS. O sea, este llamado no cumple otra función que dotar con un mínimo operativo más para poder afrontar esa situación. Estamos hablando de un organismo que no está preparado de ninguna manera para afrontar este desafío, que es llevar adelante esta reforma, porque lleva impactos en los sistemas informáticos, lleva impacto en la atención, lleva impacto en todos lados. La cantidad de consultas que van a haber y que ya están habiendo se multiplica por muchas veces. Bien, Gonzalo, tengo que terminar el informativo, pero ¿ustedes tienen alguna resolución tomada, además de la declaración de preconflicto? ¿Cuál es el paso siguiente? Sí, nosotros estamos trabajando desde las comisiones del sindicato en todo un proceso en el cual vamos a informar a la población de todo lo que viene pasando, de cómo se afectan los derechos, porque en última instancia es lo que más nos importa. Estas reivindicaciones apenas si hablan de la pérdida de salario real, que en realidad nos afecta a toda la población en su conjunto. Lo que nos preocupa realmente es que no estamos dando las respuestas y no podemos con la demanda de la población, no de ahora, sino de hace 2 años, que estuvimos en una pandemia trabajando al 500%. Eso multiplica los problemas de salud laboral, hemos tenido episodios de violencia en muchas oficinas de BPS. Y eso es lo que nos lleva a esta declaración de preconflicto. Estamos trabajando en eso, en primera instancia informar, y bueno, tratar de recuperar la negociación colectiva real, que es lo que estamos pidiendo. Bien. Gonzalo Moreira, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego.